Decirte mi bien, que ya he tenido que con todo mi esmero adorme para ti, aunque solo le falta la luz de tus ojazos y el negro de tu pelo, tiene el ritmo andante de tu andar. Peli negra, mi negra, Dios grande, peli negra, ya de mi corazón. Por fin te decida a navegar río abajo pa' llevarte a la casita que tengo en el cafetal. Lelo lelo lai, lo lelo lai, lelo lelo lai, lo lai, lelo lelo lai, lo lelo lai, lelo lelo lai, lo lai. A decirte mi bien, que ya te admiro, que con todo mi esmero adorme para ti, aunque solo le falta la luz de tus ojazos y el negro de tu pelo, tiene el ritmo andante de tu andar. Peli negra, mi negra, Dios grande, peli negra, dueña de mi corazón, ven conmigo. A mi barco a la orilla, me está esperando impaciente a que por fin te decida a navegar río abajo pa' llevarte a la casita que tengo en el cafetal. Lelo lelo lai, lo lelo lai, lelo lelo lai, lo lai, lelo lelo lai, lo lelo lai, lelo lelo lai.